fresco a la sombra de un ciprés, el vuelo de una nube solitaria al atardecer, amor de arena blanca, luna blanca y blanca sal, de brisa hecha caricia, pies descalzos en el mar, amor de media tarde y ojos negros junto a mí, amor, amor, así, amor de dulce música, jazmín tumbado al sol, de pasos en la hierba salpicados por el calor, amor de cuerpo entero a fuego lento, piel con piel, amor fuera del tiempo, amor de espuma, amor de miel, amor que no se mancha, amor que vuela junto a mí, amor, amor, así. Y yo, que he recorrido el mundo entero detrás de ti, buscando un puerto abierto donde anclarme y echar raíz, por fin allí es tu sombra donde crece el puro amor, amor, mi amor, mi amor.